La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM siempre. Y así comenzamos este duelo de la FM 106.9 con toda la energía de dos canciones espectaculares que tienen efemérides el día de hoy. Pero antes de hablar de ello, vamos a saludar al clásico Herrera que está desde su casa para nosotros. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes clasiaditos, nuestro clásico Herrera. Hola, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, linda. Estamos llevándoles este estupendo duelo, un duelo inolvidable que tenemos hoy para saludar a todos nuestros oyentes, un duelo diferente, pero un duelo de dos canciones ochenteras exitosas. Por un lado, inicios del año 80, 1981 para ser exacto, una fecha como hoy, se lanzó el álbum llamado Foreigner 4. Este Foreigner 4 fue bastante exitoso, sobre todo porque tuvo una canción supremamente fuerte que fue Waiting for a Girl Like You, esperando por una chica como tú. Pero hoy, de ese mismo álbum, queremos simplemente llevarles a ustedes a Argent, esta canción sota, la cual pues fue producida por el señor Robert John Mote y también con los teclados de nadie menos y nadie más que ese sintetizador del señor llamado Thomas Dolby, muy conocido en los 80 por ser uno de los grandes hombres de los sintetizadores. Una canción espectacular que tiene sabor a rock and roll y por supuesto ese rock and rollero que nos lleva un poquito a la música de los AC/DC. Un saxofón espectacular con el señor Mountain Dew Walker. Y la canción del señor Michael Joseph Jackson, que un día como hoy fue el quinto sencillo que se lanzó del álbum Bad. Un sencillo espectacular escrita por nadie menos y nadie más que el señor Michael Jackson y también Quincy Jones. Una canción que para muchos fue inspirada en un supuesto romance con la cantante Diana Ross. Amigos, Drixer Gómez está con nosotros. Drix. Hola, ¿qué tal, Ani? Un abrazo muy especial para toda la comunidad de oyentes de la número uno de los clásicos. Le adjunto un dato más de Dirty Diana clásico. Su letra está asociada a las admiradoras. Así de sencillo, a las admiradoras. Posee un leve tempo moderado y está en la tonalidad de sol menor. Es una de esas grandes canciones que hoy viene de la década del 80 a enfrentarse a otra poderosa canción de la década del 80 y donde ustedes van a ser los encargados de elegir cuál es la canción con más votos hoy a través de las redes sociales. Espero que sea Annie Prince, pero me gustó mucho Annie Cárdenas, la que nos cuente a través de cuáles plataformas, de cuáles redes sociales pueden los oyentes votar, sí, el día de hoy. Arroba la FM. Pero me gustó. Sí. Qué pena contigo. A mí me gustó mucho lo que dijo Annie ahorita, que por favor votaran. Era importante que ustedes voten, no por el artista, sino que voten por la canción. ¿Cuál canción los llena más? ¿Qué canción le gusta más? ¿Qué canción le llega más a usted? ¿La sucia Diana o Dirty Diana o Origin, urgente del grupo Foreigner? Lo que dijiste fue importante ahorita, linda. Totalmente, ¿no? Y yo creo que ya muchos lo tienen en claro porque en arroba la FM Medellín en Twitter tenemos un 37% para la canción Origin contra un 62% para Dirty Diana. Dianis dice que Urgent, la FM siempre es su voto. Y Julieta 2020 se va por Dirty Diana. Quedan 24 minutos para la encuesta en Twitter. Esto apenas está empezando y va a ponerse bien bueno, ¿no? Clásico. Así, así de rico se va a poner. Ustedes comiencen a votar ya. Mientras tanto, vamos con dos canciones para iniciar nuestras décadas de esta estupenda tarde que comienza. Vivimos el jueves de la mejor manera con la FM 106.9. Por eso tenemos a Calvin Harris con su Giant. Pero antes, aquí están los Bad Boys Blue con su How I Need You en la número uno de los clásicos. KFM. I'm not the type of girl you mess around with. En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En Avevillas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 Medellín. 12:24 minutos y nuestros oyentes saben que pueden votar en el 301-286-5114 como este par. Buenas tardes, le habla Ronald Ruiz de aquí de Bello, Puerto Alegre, y me voy por la de Michael Jackson con la FM siempre. Que Dios lo bendiga y que pase buenas tardes. Buenas tardes, chicos de la FM. Indudablemente Urgen, de mis clásicos favoritos. Mi nombre es Dianis, la FM siempre. Clásico, ¿cómo va en Instagram la cosa? No, en Instagram esto está muy bacano. muy bacano porque muchos recuerdan a Michael Jackson. Se está yendo muy fuerte Michael Jackson en Instagram. De una vez les digo, para que no se vayan a descuidar los de Argent. Por aquí nos están votando Galeano-Shirley. Buenas tardes. Mi voto por Dirty Diana. Dirty Diana. Yo creo que es de las canciones, yo creo que es la canción más rockera que ha hecho o que hizo Michael Jackson en toda su historia. Es más, si no estoy mal, la guitarra de esta canción está hecha por el señor Steve Stevenson. Si no estoy mal, es guitarrista de Billy Idol, si no estoy mal. ¡Qué buena, qué buen dato! Ahí les pongo otro datico más de Dirty Diana. Por aquí está Natalia 34. Mi voto es por R.J.M. Luisa Fernanda también está votando por Michael Jackson y la canción Dirty Diana. Por Dirty Diana está John Freddy también. Por aquí está Hidalgo 43. Está votando por Dirty Diana. John Jairo Agudelo está votando por Dirty Diana. Dirty Diana está Lucy Bates. Por aquí está también Galeano.Spina que está votando por Dirty Diana. Atención que por el mismo Dirty está Superman guión bajo y Batman. Por aquí también tenemos a Garmin, nos está votando por Argen. Por aquí está también Manuel Uris 570. Buenas tardes, excelente programación, me encanta este programa y además voto por Argen de Pointer. Por aquí está también Diana Vélez. Buenas tardes, Ani, mi voto es por Dirty Diana. Claudia Punto Sánchez dice, uy, Qué nota este gran duelo, sobre todo porque pensaron en crear cosas distintas ustedes para el duelo. Qué bueno estos duelos de canciones tan buenas que casi no están en los duelos. Muchas gracias, Claudita, precisamente para eso lo hacemos. Ella vota por Argent. Por aquí está también Marinota, que está votando por Dirty Diana, y muchos más que están votando como Jaime Osorio, 8741. Definitivamente con ustedes no se puede. Definitivamente con ustedes no se puede, pero voy a votar por esta canción, por Argent del grupo angloamericano Foreigner. Hoy, una fecha como hoy, lanzó su Foreigner 4 y hoy lo estamos celebrando con ustedes, amigo Trixer. Sí, señor, vámonos para Facebook. La FM Colombia, saludamos a Jaime Andrés Vasco Balbín que dice: buenas tardes, mi voto es por Dirty Diana. Un saludo para numeral Annie Prix y coloca una cara de enamorado y una rosa. La número uno de los clásicos siempre. Un besito. Tienes un admirador más, Annie. Un besito también para el admirador. Joana Quintero que dice Dirty Diana. Marjorie Díaz dice Dirty Diana. Alexander Santa dice Dirty Diana. La instrumentación es brutal, rock, pop en su máxima expresión. Rolando Rojas dice: buenas tardes, mi voto es por Michael Jackson, Dirty Diana. Yo escucho la FM siempre, gracias. También está Noelia Ledesma que dice: feliz tarde a mis clásicos favoritos, Annie Prix, Clásico Herrera, Drixer 1975. Mi voto es por Michael Jackson, siempre el rey, la número uno de los clásicos, siempre numeral el duelo. Estela David dice Dirty Diana y Diana Londoño dice: buenas tardes, muchachos, mi voto es por Argent, la FM siempre. Son algunos de los comentarios que ustedes pueden seguir haciendo a través de nuestra red social, bueno, nuestro perfil en Facebook. Sigan la votando. FM Colombia. Sigan votando, ahí tenemos nuestras grandes redes sociales para ustedes. Si les gusta la música de la FM, les va a gustar las dos siguientes canciones. Una ochentera y otra noventera. La noventera con Aerosmith de su Get a Grip álbum y Crying. Y aquí está, de un álbum llamado Open Up, I'm Say Ah. Aquí está Bret Michaels con el grupo Poison y Every Rose Has Its Thorn. Clásico, y además les tenemos una sección en estreno. Preparen papel y lápiz para escribir la receta de esta tarde. Ahora sí, en la mitad de estas dos canciones. Claro que sí, ahora sí, aquí está Poison. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song, every rose says it's done. La FM, siempre, siempre. La FM, siempre, siempre. Listen to your favorite song, playing on the radio. Yeah, the DJ said it was a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts you, the wound heals, but the scar, that scar La FM, siempre, siempre. I know I could have saved the love that night if I'd known what to say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I here found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tear up inside and to see cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. La receta de la cocineta es presentada por Come Más Carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura. Por Colombia y el chef Sergio Martín nos presentan hoy en la FM la receta espagueti carbonara. Para la preparación de nuestros espaguetis a la carbonara, una de las recetas más tradicionales de la cocina italiana, y para cuatro personas vamos a necesitar queso parmesano, sal, tres huevos, tocineta, pimienta y espaguetis. Y para comenzar esta receta, la primera cosa es colocar el agua a hervir. Una vez el agua hierva, vamos a colocar la sal, más o menos una cucharada sopera por litro de sal. Y finalmente vamos a colocar nuestros espaguetis a cocinar. Recuerden que los espaguetis siempre van a cocinarse en un término al dente. Para la salsa vamos a coger nuestra tocineta, la vamos a trocear en cuadritos y la vamos a saltear en aceite. Al final colocaremos un poco de vino blanco para deglazar la sartén. Pimienta, poca sal y vamos a reservarla. La segunda parte, tenemos que rallar el queso parmesano, colocar tres huevos, batir todo muy bien con un poquitico de la agua de cocción. En el caso que quieran usar un poco de crema de leche, lo pueden hacer. Finalmente, sacamos nuestra pasta al dente y la llevamos a la salsa. Siempre la pasta debe ir a la salsa. mezclamos a fuego alto y amalgamamos la parte grasa, la tocineta y los espaguetis. Cortamos el fuego y a ese punto colocamos el resultado de la preparación de los huevos y el queso parmesano, y con un poquito de agua de cocción vamos a mezclar todo. Nuevamente colocaremos un poco de pimienta recién rallada y finalmente emplataremos, acompañándolo de abundante queso parmesano. A todos, buen apetito. Esta milanesa de cerdo es para ti, mi corazón. Es para ti y para todos, porque si hay algo que reúne a las familias es el delicioso sabor de la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días, por Colombia. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. mi casa, la FM, mis clásicos siempre. Así es, mis clásicos están en casa y también en el 301-286-5114, donde nos llegan votos por aquí. Por ejemplo, dice, obviamente, Michael, feliz tarde. No, dice su nombre también, Nata. Buenas tardes, mi nombre es Natalia y mi voto es por Dirty y a Diana. Yo escucho la FM siempre. Lina Moreno se va también por Dirty Diana. Y Henry Gómez dice, Michael. También tenemos voces, voces que hacen parte de este grupo selecto del 301-286-5114. Mentira, selecto no, todo el mundo puede hacer parte de él. Y buenas tardes, soy Maribel desde Manteca Oriental y mi voto es por Michael Jackson. Muchísimas gracias, yo amo la FM siempre. Buenas tardes, señores de la FM. Mi nombre es Diego Guzmán y mi voto va por Dirty Diana. Muchas gracias. Muchas gracias, la FM. Mi nombre es Alex. Mi voto es por Dirty Diana. Qué temazo, clásico. Muchas gracias, te he seguido desde hace mucho tiempo. Gracias, parcero, la buena, las mejores, Dios los bendiga. Tenemos también ganador entonces por este lado, por el WhatsApp, el ganador es Michael Jackson con Dirty Diana, y por el lado del Twitter, arroba la FM Medellín, indiscutiblemente 78% ganó Dirty Diana también en Twitter. A ver, clásico, ¿cómo estamos en Instagram? Muchas gracias, Ani. Muy buenos datos tienes ahí. A propósito, muchachos, a propósito, aquí tenemos más y más y más votos en este momento. Por Dirty Diana está Mili 80, también está Sandra Salazar, también está por aquí Londo, también Santiago, y García Muñoz están votando por Dirty Diana del señor Michael Joseph Jackson. Por el mismo Dirty Diana, por aquí están nadie menos y nadie más que Edward-Munoz. Jaime Osorio está en este momento, que le está poniendo muy difícil, pero está votando por Orgen. Por Orgen también está Carlos-Pino, Nacho025 también, Wilson Rodríguez, que vota por Michael Jackson. Y quiero saludar a Diane, quiero saludar a Diego por aquí, Diego Cano. Por aquí Anderson Martínez, Gómez Bailarín, Jaime Vasco, Claudia Jaramillo. Por aquí tengo también a Juan Gómez, Marcelita Gil, a Pedro Pablo, a Ronald 3042, a Oscu, en fin, a una cantidad de oyentes como Kate Cristina, Dinis 287 y también Nani Vanegas. Ayer con esa maratón que tuvimos de oyentes que querían ser seguidores de arroba la FM Medellín en Instagram, parece que estamos leyendo oyentes que hacía rato, por primera vez estamos leyendo hoy. Bacano eso, porque vamos variando un poquito. Ay, los 100 amigos, que conseguimos tenemos... ayer. Claro, sí, claro, tienes toda la razón. Te 90% a 10%, ganador Dirty Diana de Michael Joseph Jackson. Viejo Drixer, despierta, amigo. Sí, no, te iba a decir que te tengo una propuesta, ya que ayer tuvimos esa gran maratón, pero ahora no quiero, ahora la soy cuento, una persona casada, cuento, por favor, no tengo en este momento, si me van a poner matrimonio, lo siento. Sí. En Facebook, la FM Colombia, la canción que gana sin duda alguna es la del rey del pop, a Michael Jackson, que sigue espectacular, más canción nunca en nuestros corazones, y logró el 85% de los votos a través de Facebook, la FM Colombia. Ay, Dios mío, o sea que ganadora por todo lado Dirty Diana, me imagino. Sí, señora, correcto, tiene toda la razón. Ganador Michael Jackson de nuevo. Esta semana ha sido protagonista definitivamente, clásico. El señor Michael Joseph Jackson. Vamos cerrando esta hora. Ah, qué bueno que cerráramos con dos estupendas canciones. Y por ahí derecho nos preparamos para la segunda hora de décadas. En esta segunda hora de décadas también tenemos mucha música, tenemos información, tenemos algunas efemérides y lo más importante, la compañía de todos ustedes, porque ya llega la Feria de las Flores más bonita que existe en el planeta, la Feria de las Flores de la ciudad de Medellín. Ya huele a feria, muchachos. Huele a feria, pero nosotros vamos a terminar esta hora con los Backstreet Boys, con su Get Down, y también llega Scandal con The Warrior. Esta es la número uno de los clásicos, la FM siempre. You betrayed, feeding on your hungry eyes.

¿Otra vez sin memoria en el celular? Las mejores marcas de celulares con la capacidad que necesitas solo en Falabella.com. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la persona que amas? Juan Hernández, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperarla? Yo creo que el hombre dejó de llamarte porque tiene muchas cosas por resolver. Yo jamás dejaría de llamar a una mujer así. Ellas sí lo hacen conmigo, pero yo no. Al parecer Juana ha despertado en una nueva vida. Síguela en pasionportuvida.com y disfruta de nuevos capítulos de Vidas Posibles. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el día sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado superfinanciera. La FM. ¡Oh, baby! Inmortal. Pacho, ¿qué está haciendo? Una relva acá en el cable de la luz. No, hermano, no se ponga a mover eso. Mejor vamos a jugar cartas para entretenernos. Siempre tendrás algo bueno para hacer. En EPM queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Llámanos al 4444-115 o al 018-415-115. EPM, por ti estamos ahí. Vigilada Superservicios. Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte. ¿Quieres aprovechar el día sin IVA del Gobierno Nacional en Home Center y Constructor? Entonces entra ya a homecenter.co e inscríbete para recibir tu factura electrónica y acceder a este beneficio en tiendas. Recuerda que tus compras de electrodomésticos y tecnología se deben realizar a través de homecenter.co, app Home Center y nuestra línea de ventas telefónica 018-1273-73. El descuento que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo número 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Entre el 29 de junio y 5 de julio, visita la tercera feria virtual de Uniminuto. Inscríbete gratis en cualquiera de los programas y obtén un descuento del 20% en la matrícula. Recibe asesoría personalizada y comienza a hacer realidad tu proyecto de estudiar en el 2020. Ingresa a través de la umecuida.uniminuto.edu. Con Uniminuto, tus sueños no se detienen. Vigilada Mineducación. Existen dos tipos de personas: los que ven películas y los que arman un parche de película. Pide el combo con las crispetas que más se ajusten a tu parche y disfruta el sabor del cine a domicilio con Cinemas Procinal. Encuéntranos en domicilios.com. Invita a Postobón. Queremos cuidarte. Renueva tu matrícula mercantil de forma ágil y segura a través de tu celular o tu computador en cámaramedellín.com y paga por PSE, Gana, Éxito, Baloto o en bancos en convenio. Hazlo hasta el 3 de julio. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos nos recuperamos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar ni pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. FM. ¡Oh, baby! Inmortal. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón. Canal RCN, nuestra tele. Oiga, tengo como hambre. ¿Antojado? Combina ese antojo con la nueva Cristal Limonada, lista para tomar y que solo cuesta 700 pesos. Refrescante y deliciosa. Prueba la nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Cristal, el agua de vida. Cristal Limonada es una bebida de agua con sabor a limón sin azúcar añadido, elaborada a partir de agua Cristal. Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida, al mejor precio, solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida.